Pues venga, vamos a ir empezando y como siempre pues con el grupo que nos despedimos el programa pasado, que fue el especial grupo Maños. Y eso, pues nos iremos con el nuevo LP de Sly Kids y con su tema Canelita. Pues eso, Sly Kids, Canelita, aquí en el Novedades Decadentes, despidiéndonos casi de temporada. Díselo a tu prima y a tu coleguita. Con este banger mi cuerpo levita. Con un cubata y la boca torcida. Yo entro en el corro como el Canelita. Bomba Orsini, pura dinamita. Si van de yankees en mi casa, yo soy vietnamita. Esto no es pasar el rato sobre un tight beat. Lo que suena es KNS y es Sly Kid. Como Danny Melo y Mark Lendes en el Muppet. Te creíste mi rival y fuiste Bruce Harper. Carpe diem, si me junto con mi partner. 24-7 como Tina Turner. En la puerta del camerino cuelga un Just Married. Si te gusta ser un fanboy, yo no soy tu target. El tipo está subido, ha visto su nombre en un flyer. A mí se me subió con 12, no me rayes. Represento barrio, represento calles. Está hablando el tartamudo, me oyes que te calles. Aunque me odies, a mi lado no eres nadie. Estoy haciendo pogos en mitad del baile. Tuvimos que echar patas, bro, llevaba un taser. Fake rappers, rayos láser. Con la cara tapada, Arafat Yasser. Siéntelo en tus carnes, suena Darnes. Aquí la tierra es para el que la labre. A toda madre, o esto es un desmadre. Estoy llamando a la puerta y San Pedro no abre. Tú eres Íñigo Montoya, yo maté a tu padre. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues venga, vamos a empezar con ruido, con adelantos y lo nuevo de Ponson Ruin, desde Filadelfia, Pensilvania, con Freedom, y que saldrá en agosto. We'll be right back. y dejamos atrás ya las historias medievales de los pueblos ruin, con los elfos, los castillos y así. Y nos vamos a ir a Sydney con Negative Gears y con su nuevo LP Moralizer de este mismo julio. Cositas nuevas que van a ir sonando en el programa y nos vamos pues con un directo de 2009 de los Cross Stitches Eyes que acaba de salir en este mismo mes de julio. Pues bueno, pues eso, desde Oakland, California, con algún miembro alemán, pues Cross Stitches Eyes. We'll be right back. trabajo de sus sueños? Bueno, yo en mis sueños no trabajo. Vamos con más cosas nuevas. Split compartido entre Snooper y Prison Affair. Vamos primero con Prison Affair y después con Snooper. Después de este algo huele mal, vamos con Snooper. Cositas nuevas de este mes. Celbeth Catholic Wild, un EP de este mismo julio. Ah! Pues nos vamos hasta Oslo, Noruega, ciudad de grandes bandas del hardcore. Y nos vamos con Asiter Snok y también con un trabajo de este mismo julio. Cositas nuevas, lo nuevo de Glass, Reflejo Transparente, de este mismo julio. Llegados casi a eso de la mitad del programa, o más o menos, pues vamos con la sección Mini Vintage. Y hoy en la sección Mini Vintage, pues un grupo del estado, y no va a ser otros que Lo Siniestro Total, desde Galicia. ¿Y por qué? Pues porque estuvo el Miguel Costas tocando el fin de semana pasado y por casualidades de la vida lo estuvimos viendo. Así que hoy en el Mini Vintage de novedades decadentes, Siniestro Total con uno de sus mejores temazos, Pueblos del Mundo, Extinguiros. Pues eso, hoy en el Mini Vintage de novedades decadentes, Siniestro Total, Pueblos del Mundo, Extinguiros. We'll be right back. Sonríe cuando te vayas a fosilizar. Que no piensen luego que lo has pasado mal. Procura extinguirte con clase y dignidad. Piensa en el Museo de Historia Natural. Cosas nuevas. Oscun Rajot desde La Rioja con la reedición de Demo 1 y 2 en casete por Zaragoza de Sol. Que su yo es un yo, pues, casposote, de provinciano, del 19, achacoso, baldío, cansado, inútil, intransitivo, medio lelo, en fin, desesperante. Novedades decadentes. Vamos con otras mierdas. Desde Italia, Will Place. Tropical Sadness. Y vámonos a la oscuridad un rato. Yeah. vamos con más oscuridad un ratico. Luis, desde Cincinnati, Ohio. Passion Light Dark, que saldrá en septiembre. Y más post-pum fresquito, moñón, y esto es Extradition, desde Filadelfia, Pensilvania, también de este mismo julio. Oh, Os va a sorprender. A mí me ha sorprendido. Novedades decadentes. La polla. La polla, sí. Estábamos a hablar ya. Somos mayores todos. Amén. Amén. Pues vamos con 1116. Perdón, 1186. Desde Bogotá, Colombia. Histeria del junio pasado. Hasta Los Ángeles, California, con The Great y Godsmack. In the prison of the mind. más cositas nuevas. Raskolnikov, L'Irréparable. También de este julio. On veut nous étouffer le vieux, le long remords qui vit s'agiter, se tortille, mais se nourrit de nous comme le ver des morts, comme une chaîne la chenille. On veut nous étouffer l'implacable remords. Dans quel filtre, dans quel vin, dans quelle tisane, n'aurons-nous ce gay ennemi, destructeur et gourmand comme la courtisane, patient comme la fourmi. Dans quel filtre, dans quel vin, dans quelle tisane. Belle sorcière, oh dis si tu le sais, à cet esprit comblé d'angoisse, séparé aux mourants qu'écrase les blessés, que le sabot du cheval froisse, dis-le si tu le sais, à cet agonisant que le loup déjà flaire, et que surveille le corbeau, à ce soldat brisé, s'il faut qu'il désespère d'avoir sa croix et son tombeau, ce pauvre agonisant que déjà le loup flaire. Vamos a ir acabando ya, que ya es hora. Passion Tease desde Inglaterra. I wish you every success. De este mismo julio. Y ya con esto iremos acabando. Yeah. Y venga, que nos despedimos ya, y como siempre con Grupo del Estado, y nos despedimos con el nuevo LP de Thinking desde The Gate, tío. Pues venga, un besazo, y el martes que viene aquí en Radio Topo en el 101.8, el último programa de la temporada de Novedades Decadentes. Hala, un besazo.